Sí, bueno, bienvenidos a... No, ya, tiempo, no, que Judith haga la bienvenida. Órale, pues, órale. Va. Ay, no. Ándale, perro. Ay, no, no le gusta hacer la bienvenida, güey. No. Ya en serio vamos a perder mucho tiempo, hazla tú. Hola, muy buenas noches, chicos y chicas, ¿podescuchas? Hoy mandamos a la verga a Natalia y no va a hacer el saludo ella. No, para ver. ¿Por qué no traigo este apodo? Está castigada para porque no trae apodo. Está comiendo sus tacos de suadero. De su perro. Que le compré. Entonces, yo voy a presentar el programa. Están escuchando una vez más a las niñas que más les duele. No, creo que mi presencia tiene mucho que ver en la entrada, amiga. No la haces. Bueno, para decirles de qué se va a tratar el programa del día de hoy, es de la escalada, que aquí tenemos a tres invitados especiales. Un abrazo y un aplauso a Nano. Chao. Nos cortó la banda. A Tatiana, no es la televisión y no trae estrellitas, de los ni niños. Estrellitas. Ojo, no trae estrellitas en la cara. Y Roberto. ¿Cómo le dicen a Robert? Carlos del Toro. al Robert te dije, no, Roberto. Igualada. Bueno, Roberto Carlos del Toro. Y en los micrófonos, como siempre, está. En los micrófonos. Bueno, en Natalia, las recomendaciones. En los no, preséntanos a nosotros. En los micrófonos está Kika. Y hoy no tenemos apodo. Hoy no tengo apodo. Hoy soy decente. Bueno, son hoy soy decentones. Está Yutis. Hello. Y yo me era la reina de la noche. No, pero dijimos que iba a estar Talisa Raspini. Talisa Raspini, ella va a hablar más que nada el día de hoy, sí. Sí, sí. Sí. Y tenemos audiencia, un saludo porque tenemos. Están jugando con el iPod, ¿verdad? Pero tenemos Chuy audiencia. Y Rol. Bueno, Chuy y Rol. Bravo. Y el boss. Y el boss. ¿Así? Chuy. Chuy, exlocutor Chuy, de Mundo Waffle. De Mundo Waffle. Lo corrieron para entrar nosotros. Chuy Ortiz. Le quitaron, lo quitaron de la nómina. Es Chuy Ortiz, de hecho. Bueno, y en las recomendaciones del día de hoy tenemos la musical por parte de Kika, que será. ¿Qué nos traes? Hoy les voy a hablar de M83. De la recomendación turística vamos a hablar de Las Barrancas del Cobre en Chihuahua. Del Cobre. Y la recomendación de cine será la de Death Proof de Quentin Tarantino, viejillos. Y bueno, empezamos con su recomendación, viejilla. Con usted, la suya, con la mía. Bueno, para cuando salga este podcast ya va a haber pasado el corona, pero dispensen mi orgasmo. Yo estoy muy contenta porque en un ratito me lanzo para allá. Y igual que la vez pasada que les presenté a The Raptors, hoy presento... ¡Cállate, ardilla! Hoy les presento... No, es porque yo no voy a... Yo voy a ir a los Panamericanos. Te vayas a hacer... Yo me voy a ir con Rol de peda. ¿Qué onda, Rol? Estos se van a quedar a beber aquí. La recomendación musical de hoy es un grupo que se llama M83. Desconozco cómo se pronuncia, pero me vale verga. Es M83 y no sé si ya la han escuchado. Es una banda de música electrónica formada por Nicolás Formayou y Anthony González. Estos güeyes son franceses procedentes de Antibes. No sé dónde chingados queda Antibes, pero es en Francia. El punto... Ahí por la... Allá por Riviera Maya. Allá por Michoacán. Ah, no, la Riviera Francesa. Por la Riviera Francesa. Ay, amiga. Desde que eres una princesa maya, andas con todo el flow. Princesa mayateca. Este grupo... Neta, es que yo antes decía, yo tengo pies de princesita, pero maya. Y después, el programa pasado nos dimos cuenta que los mayas eran muy chaparritos. Y dije, no, yo no soy maya, soy Totem. Entonces mi apodo del programa pasado fue Natotem. Y nosotras somos Kikamaya y Yuti Maya. Mayas, en realidad. Ajá, ellas sí son princesitas mayas. Como las de Mario Bros, pero en maya. Ajá, la princesa. Sí. Bueno, ¿y luego? Entonces este grupo empezó a tocar en el 2001. Hacen su debut en el 2001. Desde su primer álbum, que es homónimo, a la fecha, cuando ya llevan 6 álbums, han estado cambiando constantemente. O sea, siguen dentro de su giro, pero han estado evolucionando bastante. Y al principio eran un poquito más electrónicos y ahorita ya se les puede catalogar como rock instrumental, aunque siguen siendo muy electrónicos. El último disco que sacaron, lo sacaron en el 2011, es de este año, está calientito todavía. Se llama Hurry Up, We Are Dreaming. Y es un disco doble que está muy, muy perrón. Cabe destacar que se les menciona que también son un grupo, se les puede catalogar como showgazing, no sé cómo se pronuncia. Ajá, que es, no mames, no, espérate, está bien cagado porque yo no lo sabía, es un género musical, así le llaman, porque era esta banda que tocaba, hace referencia el nombre, a los músicos que tocan viendo el piso fijamente, que se están viendo como los zapatos, ya saben, como los que son buenos músicos pero bien tímidos, que tocan frente a la audiencia clavados en el piso para no ver a la banda. Que si tú fueras música, güey, tú serías como otro estilo de música también, otro género, porque tú estarías como chupándote los zapatos. Como Gloria Trevi, algo así. Como... Me estás diciendo como, reina de los transvestidos. No, güey, porque cuando tus pies están en tu cabeza, güey. Así. Estás bien chiquita. Ah, órale, ¿no? ¿Saben? Pinche Natalia. Salud. Hoy no salud. Mames, güey. Salud. El punto hoy es que... No, vienes de pendeja, güey. Bueno, güey, eso es siempre. El punto es que es muy buena banda. Escúchenla, por favor. M83, franceses. Está muy cotorro, es electrónico. Y la rola que el boss nos va a hacer favor de poner al final es del disco nuevo y se llama Midnight City. Y está muy chida. No hay Midnight pedo. City. No siempre pedo. Está pendejo. Ya habíamos hecho la aclaración de que habías estudiado en inglés sin barreras. Sí, inglés sin barreras nunca llegó a mi lugar. De Disney. Mountain Mouse. Mickey. No, oigan, oigan. Y de hecho Tatiana lo promocionaba, pero no era esto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo soy Italisa Raspini y el día de hoy le voy a dar la recomendación de cine. Y resulta que Double Mike, para quien ha visto Death Proof, es Kurt Russell. Death Proof. ¿No lo has visto? ¿De Quentin Tarantino? Quentin Tarantino. Kurt Russell, sí, a huevo. Y se llama su personaje Double Mike, pero es un rebelde mal encarado que solo se siente completo cuando se encuentra tras el volante de su mastodónico, como los mastodontes. Ah, de tu size. ¿Sí? Coche, junto. ¿Trae una coche loca? Sí, traía como una coche loca, pero un carro. Se hicieron unos arrancones, güey, la Yuti se lo chingaba en la coche loca. Sí, calle. Sí, no, no es cierto, ve la película y sí te chingaba viendo. No es cierto, no es pero cierto. Bueno, se convierte en un arma letal ese carro y ese hombre. Y hagan de cuenta que recorren la carretera, él y su coche, obviamente, en busca de hermosas mujeres que se convierten en víctimas de su sed de sangre. O sea, que haz de cuenta que busca así morras como tú y como yo, ¿verdad? Guapas, inteligentes. Obvio. Que andan en educadas su carrito, y bien habladas. Que andan en su carrito. Entonces las morras. Unas damas. Sí, las persigue, las ahí las casanguea. Y luego les toma fotos y así, pinche güey enfermo. Las agarra en la carretera y las empieza a sacar de la carretera hasta que las mata bien culero. No, pues no hay más forma de matar bonito, pendeja. No, pero sería. Es que este güey realmente es un asesino en serie, muy cabrón, porque planea muy bien sus asesinatos y las mata con su coche. Entonces, ¿las atropella o qué? No, o sea, las acá choca, póngase ahí, mija. Lo que pasa es que ese güey era un doble en las películas, entonces el carro que él trae es como especial para chocar, entonces por eso se llama Death Proof, ¿no? Entonces, pues las mata. Sí, Kurt Russell es el esposo de Goldie Hawn. Ajá. Padrastro de Kate Hudson. Ajá. Entonces, bueno, es muy hermano. Sí, veo E-Entertainment, fuckers. Sí, veo E-Entertainment Television. Entonces, resulta que este güey, pues ya hace sus mamadas. Y al último, se encuentra con un succionar grupo de chavas que se la regresan bien duro. Y la verdad es que da mucha risa. Es del año 2007. No, dura 95 minutos. Pues obviamente el director es Quentin Tarantino. El guión es de Quentin Tarantino. La fotografía es de Quentin Tarantino. Normal. Los proyectos de este vato son de él. De él, sí, suyos, de él. Sí, realmente. Están muy chidos. No, a ustedes les gusta. A ver, ¿por qué están tan callados? A ustedes les gusta Quentin Tarantino. A mí me encanta, en los mejores. Sí, güey. Pero está bien feo. ¿Cuál es tu favorita de Tarantino? Híjole, pues de Kill Bill me gusta. Ya es Perros de Reserva. Perros de Reserva, sí. Kill Bill. ¿Sí? Kill Bill Reas. Kill Bill Reas. No, Pulp Fiction también está. Bueno, pues sí. Resulta que esta película ganó el Festival de Cannes, nominada a la Palma de Oro como mejor película en el 2007. Entonces es muy buena, la verdad es que está grabada en el formato anterior y vale la pena verla, porque pues es de terror, pero es como una comedia de terror, porque al último pues te quedas de la risa de Tarantino, claro. Sí, la neta. Y o sea, estás viendo la película y de repente saca cosas que ni al caso y dices, no manches, te cagas de la risa. Muy buena película, a mí me dejó muy buen sabor de boca. Y pues véanla, Death Proof de Quentin Tarantino. Quentin Rule. Dale, síguele. No, chiste. Ah, chiste, a huevo. A ver, un chiste. Les voy a ver si no está ya muy quemado para ahora que salga el podcast, pero es que a mí me encantó. Bueno, aparte ya lo posteé, ¿lo cuento? Yeah, a ver, man. Que era una vez que llega Steve Jobs al cielo, ¿no? A mis condolencias, a todos los Apple fans. A los que dicen que no les importa, me vale verga. No saben agradecer lo que hizo este hombre. Pero el punto es que llega Steve Jobs. Le debemos tanto a ese hombre. Tu pinche teléfono que traes. Entonces, llega al cielo Steve Jobs y entonces está la fila, ¿no? Para entrar al cielo. Entonces ya llega el güey acá. No, pues ni pedo. Y se forma, ¿no? Y entonces, no mames, si será aquí la fila, se tardaba mucho en avanzar. Entonces en eso le dice al gordito de adelante, oiga, disculpe, ¿esta es la fila correcta para entrar al cielo? Y entonces voltea al gordito y le contesta, no lo sé, puede ser, quién sabe, a lo mejor. Ay, güey, está tan bueno, güey. Y es un chiste blanco, creo que nunca habíamos contado un chiste blanco aquí. Qué estúpida, qué mejor compañía que Capulina. Oye, un güey que le grita a una morra, ¡ey, oye, disculpa, sí, tú, la nalgona! Ay, ¿qué quieras, naco? ¿Tienes algo en las nalgas? ¡Quítamelo! No, te espantes, son mis ojos. ¡Miedo! ¿Cómo matas 100 moscas de un jalón? ¿Cómo, Kika? Le das un zape a un niño africano. Eso está muy bueno. ¡Ah, qué perra! Oye, le dice Natalia a Kika, oye, vecina, ¿estás enferma? No, ¿por qué? Si es que en la mañana vi salir un médico de tu casa. Le dice a Natalia, ay, pendeja, pues mira, yo en la mañana vi salir un militar de la tuya y no por eso estás en guerra, ¿verdad, güey? Pues no era un militar, era un tránsito, Natalia, di la verdad. Oye, era un policía vial de tu casa saliendo. Era un pinche militar boina verde. Boina verde. Sí, o de la marina, perro. A ver, marino. Acá, perrón, es un... Ay, un saludo a la Marina, que están bien metidotes ahorita en Loreto, Zacatecas. Uy, ya lo tengo aquí. Oye, pero ahí ni hay mar ni nada. Oye, pero ahí no hay mar. Pero hay setas. Setas con sí. Oye, amor, estoy excitada. Y él le responde, bueno, te felicito, mujer, que sigan los éxitos, yo me voy a dormir. Eso tendría que ser al revés. ¿Cuándo has visto que un vato dice eso? A ver, bueno, corrige tu chiste. Bueno, sí. Sí, ¿cuándo has visto que un vato se niegue a una mujer excitada? Oye, jamás. Mamá, mamá, la cagué. Jaimito, ya te dije que no digas eso. Mamá, pero la cagué. Yo quería despertar a mi hermana con un pedo, pero la cagué toda. No ha pasado en la vida real. Esas cosas nunca pasan. Oye, ¿sí sabías que las amigas más unidas son Justa y Selena? ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque donde va Justa, va Selena. Y si no hay Selena, hay Babita. Que nos cuenten una de ellos, ¿no? Cuéntenos un chiste. Chiste, muchachos. Un chiste, a ver, un chiste saquen rápido. Sus chistes de montañas. No, de montañas. Sí, no lo de sé. Montañas. No, pero sí podemos decir que he pensado seriamente en lanzarme de presidente para Aguascalientes. ¿Por qué? Sí, presidente municipal. ¿Por qué? ¿Por qué en la noche? Bueno, pues la primera premisa es que voy a quitar todas las taquerías. ¡No! ¡No, no mames! Ahorita cenaron y yo voy a quitar todas las taquerías. ¿Por qué? Porque quiero que Aguascalientes sea un estado destacado. No, no, pues no votamos por ti. No, fíjate, pues fíjate mando que no. Mando votando por el mano. Posten tus tacos a las caderas. Empezando por mí. ¿Eres bien taquero? No, pues mi familia se dedica a los tacos. No mames, te andas chingando a tu banda, carnal. Oye, típico, llegan al poder y a chingar a la chamba. Gente. Voy a contar un chiste que me caga, pero con el que me cagué literal de la risa. No, guácala, no. En la semana, un delfín le dice a otro, un delfín, delfín, le dice al otro. Y el otro le dice, hable bien, pendejo. A ver, güey, se parece el de las ballenas. Pues es que a mí me gustan esos chistes. ¿Ya se saben el del zombi? No. Nah. ¿Qué le dijo un zombi a otro zombi? ¿Qué? Era un zombi mongolito, qué pedo, güey. Los que yo conozco hablan sí. Muy bien, carnal. Güey, los que yo conozco bailan, perro, con Michael Jackson. No, salen en un video. No, ¿por qué calas? Porque no te rasuras. Calas porque no te rasuras. Cállate, que el otro día me pasó algo bien penoso. Peor que la vez que andabas haciendo pipí con sangre. ¿Qué? Ay, ¿eso qué, Kika? Disgusting. You are very disgusting. No, disgusting ella, güey. Yo nomás lo platico. Tú dijiste pipí con sangre. Es cierto, era de tanto uso. Oye, bueno. Las barrancas del cobre, por favor. Bueno, penosa, mira, Chuti, Chuti. Te rozaste. Chuti. No, güey, mi instructor. A ver, sube más la pierna aquí. Yo, ay, está peluda. Te raspó. Ojo, chicas. Rasúrense para ir al gym. Oye, a ver, Kika. Nah, oye, no, Tatiana, no, Robert, ¿puedes hacerme un favor? La recomendación. Inspira un poco. A ver, ¿puedes hacerme un favor todos vosotros? Sí. Creo que Judith sigue de darnos la recomendación turística. Entonces vamos a pedirle todos juntamente a Kika, no, a Judith, que lo haga corto, por favor, porque a bici se explica. Hermo. ¡Ay, perro! ¡Perro! No, wey, no te creas. Una cochiloca no te atropella saliendo de aquí. A ver, pues, es que ya se hace digo, tu tarea. Digo, pues vamos a hablar de películas. Los especialistas en las montañas. A la guana, a la tú, a la guana tu tría. Pero media hora no te mames. Vas. Ay, no. No, pues cosas no me limites. Que ver en chingado. Muchos países. A ver. Pinches nacos. Ya, lo entretienen más mamando. Ya, sí, güey, ya sé. Bueno, ya la recomendación. Oh, sabor. Sabor. No, porque ando peluda, acuérdate. A ver, pelo, ponte el micrófono enfrente. Bueno, mamá. La recomendación turística son las Barrancas del Cobre en Chihuahua. Cabe mencionar que es el único estado en donde puedes hacer un recorrido en tren para pasajeros, porque eso actualmente ya no existe. Y no sé si algunos de ustedes tuvieron la fortuna de viajar en tren. Es muy divertido, la verdad. Pero en Chihuahua, bueno, hay las Barrancas del Cobre, el nombre es no nada más es por la Barranca del Cobre, sino por todas las barrancas que conforman como la zona turística. Y bueno, así para que no digan que me explayo demasiado, nada más les voy a decir que... Que vayan. Que vayan. Se lleven mucho dinero. ¡Cáigale! Bastante caro. No, bueno. ¿Por qué todas tus recomendaciones son bien caras? Porque yo te hice millonaria, cabrón. A ver, no, bueno. O sea, es que... Siempre es la frase. Ahórrense una lana. Pues es que cualquier lugar al que vayas, pues tienes que ahorrar una lanita. Te digo algo. La próxima recomendación que hagas la haces aquí a Real de Asientos, amiga. Para que no tengas que ahorrar porque cobran. Al ojo campestre, güey. Y ahorren, porque ahí están los Zetas y los van a quitar todo su dinero. Todo su dinero. Entonces ahorren, muchachos. No, bueno, o sea, es que hay de diferentes precios, obviamente, los recorridos, pero los más chingones, obviamente, llegas a hoteles que fueron casonas viejas o fuertes, que la neta vale la pena conocer porque son parte de la historia de México. Claro que pues, igual también hay como cabañitas, hostales, puedes también acampar en todas las barrancas, hay recorridos a pie, para que desciendas al fondo. Desciendas al fondo para abajo. Pero no, la neta sí vale mucho la pena el recorrido. Cualquiera de las barrancas que hay, vale mucho la pena, porque además hay ríos en donde puedes hacer paseos en balsa. También hay para escalar, así como nuestros invitados ya yo creo que saben. O si no sabían, pues ya lo saben. Les informo. No, pero la neta vale mucho la pena hacer el recorrido, sobre todo en el tren, porque pasas también por comunidades. ¡Oh! Son las que, no, olvídala. Son las que salen en el comercial de Corona. Es el nuevo personaje. Sí, son las que salen en el comercial de Corona, de hecho. Y puedes conocer muchas de las comunidades tarahumaras, que son muy pocas las que existen ya, y ver la manera en la que viven realmente como... En su hábitat. Ajá, claro. Sí, o sea, abajo de las... Me oí bien perrada. Entonces... No mames, me escuché bien culera, pero... No. Les avientas una... No, lo dije con todo el respeto y esto lo digo en serio. Con todo el respeto y admiración que le tengo. Lógico. Sí, claro. Pues sí, es su hábitat, porque no es lo mismo ver un tarahumara fuera de catedral que ver un tarahumara en la Sierra Tarahumara, no mames. No, lo no, dije pero bien. Ya, o sea, en su la forma lo que calienta, conste, yo no puedo. No, pero sí más en el ambiente en el que ellos... En estado salvaje, ¿no? Nada más cuidado porque son medio agresivos, o sea... ¡Muerden! Mantenga su distancia. No los alimente. Ay, soy bien perra, güey, edita ya, güey, estamos atentando contra la Constitución. Güey, pero estoy bromeando, a ver, pero... No, obvio es broma. Oye, es que cógete. Viene pero bien mal vibrosa. Oye, no, sí. No, pero está bien chido porque sí ves cómo viven, cómo visten, cómo... las artesanías que ellos hacen. Tienen, de hecho, como mercaditos también en algunas de las comunidades, pues para que de alguna manera sobrevivan, porque pues las temperaturas allá están, pero perras, o sea, ahí cae nieve y mal plan. El peyote, pues no sé, pero... Pero pues ha de haber. No, pero vale mucho la pena que hagan el recorrido por el tren y que vayan bajando a las diferentes barrancas, también que se den un tour, a pie para descender, igual si les gusta el camping y los rollos más así como... Naturísticos. Sí, pues estás también con tres. Oliver Nano. Nano. ¿O no que Nano? Eso o sea, es alter ego. No, hombre, pero se llama Oliver. Es que viene huyendo de la justicia. Aquí se llama Diagonal y no estén chingando. Bueno, entonces se han acabado las recomendaciones por el día de hoy. Sí, hoy ni dejamos a Yuti hablar. Sí, güey, para variar no me dejaste hablar. Bueno, esto se arregla en bikini y en el lodo. Bueno. El boss anda acá sacando su fantasía sexual, que ya, con calzones de Victoria's Secret y con hombreras de fútbol americano. Y una concha también. Y una concha en la frente, ¿no, carnal? De cuerno de unicornio. En la nariz. Dos conchas. Bajo el mar. Oigan, y resulta que el día de hoy vamos a hablar en los calzones de... De los papás. Stacy's mom. Stacy's mom has got it going on. She's all I want and I've waited for so long. ¿Alguna vez les ha llamado la atención ya morbosamente el papá o la mamá de un amigo? Sí, o sea que tengo un amigo con una mamá bien sabrosa. Todos tenemos uno. Todos no, yo no he tenido suegros sabrosos. Yo sí tengo amigos con un papá muy sabroso. Oye, pero este fenómeno es conocido como las mamases, se les conoce como las MILF, que es Mother I'd Like to Fuck, esa es la abreviación MILF. Y mundialmente hay premios, los premios a la MILF, incluso wow. Playboy en porno y la rechingada a la MILF. Y por lo tanto el de hombre sería como el, como que sería como el MILF, el DILF, como el Dad I'd Like to Fuck. El DILF. Como tipo DILF. DILF and MILF, ¿ok? Pues a mí se me pasó. El papá de un amigo está muy guapo, la verdad. Yo ya sé a quién te refieres. Sí, ya sabes. Y también su hermano. Ay, ya, dejen a mi familia en paz. No, precisamente. Pues no. Sí, a ver, si ¿sí te has abroceado bien duro un señor madurito? Sí, güey. Yo o sea, sí. Típico que llegas sí. Así, no sé, te invitan a comer especial. Y estás acá en la comida y tú así. Te lo juro que yo sí lo veía y babeaba. Ay, que este par, que este par. No, tiene no sé qué cómo te explico que está. Pero hay más guapo. Mujeres, hay más MILF que DILF, ¿no? Sí. Como que las mamás son más de cuidarse. Sí. Y el papá luego los ponen calvos y panzones. Papá, te amo. Pero no, sí es cierto. El mío no está calvo ni panzón porque oye, hablando de papás, llega un papá y le dice: hijo, tenemos que hablar. dime, papá, me dijo un pajarito que consumes drogas. Si te lo dijo un pajarito, papá, el que está en drogas eres tú. Bueno, es que estamos hablando de papás. A ti, Tatiana, ¿nunca te ha gustado el papá de una amiga acá? Que, bueno, no que te guste, pero que te lo sabro, si es bien duro. ¿O la mamá? Sí, yo sí le daba. No, para sus ninguno. Chicles. Ya todos están calvillos, panzoncitos. Ya se los acabó las cosas. Mira, los peloncitos también tienen sabrosón, lo suyo, sí. No porque estén calvitos ya les hagas el feo. Igual dices, en sus tiempos eran guapos, pero ya en las épocas que yo los conocí, sí, ya no. Pasa si no. Ves las fotos familiares y dices, ¡ay! ¿Quién es él? ¡Ay, claro! No me ha pasado. Yo no voy a decir su nombre por respeto, pero ya me acordé que sí conozco un señor. No me lo sabroseó con lujuria, pero lo reconozco, está muy, muy atractivo el señor. Nombres. No, ese es... Lo quiero conocer. De un pariente político, así que menos, cara. Bueno, y yo tengo un tío que también está bien chido. ¡Ay, tu tío está bien guapo! ¡No, está enfermo! No, está muy guapo su está tío. Pero ella que lo diga está como bueno, incómodo, güey. No, lo dije con lujuria, lo dije aceptando la guapura que hay en mi casa. Sí, claro. Va a salir entonces, que es tío político, ¿no? Es mi tío, es el hermano de mi mamá y la verdad es que está muy guapo. Sí, está muy pero guapo. No lo dije con lujuria, la verdad es que acepto que está muy guapo y es un hombre así muy, muy atractivo. Y Yuti ya lo conoce y ella les podrá decir. Sí, yo me lo sabré. No, no, yo... Las MILF fueron súper conocidas en, ¿se acuerdan? En American Pie. American Pie. Que es la mamá del morro que está, que a mí lo personal no se me hace tan chida la actriz, pero que el vato se moría por ella. Y ahí fue cuando el que se caga, ¿no? Famoso. En el baño. Se volvió bien famoso el término de MILF, que ya se usaba de qué antes. Ojo, nunca en la recomendación de cine voy a decir que vean la de American Pie. A mí sí me gustó, me dio mucha risa la 1. ¿Por qué no? Es divertidísimo cuando se mete la flauta. Está bien. Cuando se caga en el baño a mí me dio mucha risa. No, el pie. El pie, sí, no. El pie. Bye. Bueno, ¿y luego? Pues nada. Estoy acá que de guillotina mal pedo. Está chingui. Está el cuchillito de palo. Si este podcast no les causa gracia es porque Natalia no nos deja acabar. Es que esa es la guillotina el día de hoy. El pavo real. ¿O el qué? ¿Cómo se llama? O sea, el punto es... ¿Y cómo no me lo hacen así? Oye, bueno, ya. Pato el vato anda perdido. Pato el vato. Ha de estar en la tienda de los niños, yo supongo. Pato el vato no está. Pero bueno, ya vamos al tema principal del día de hoy para que podamos platicar con nuestros invitados. Claro. Y vamos a hablar de la escalada, que es el deporte que practican aquí nuestros tres invitados, que, bueno, esencialmente vamos a hablar de lo que se refiere al montañismo. O sea, la escalada como para vayan a las practicar. Barrancas del Cobre, está bien padre para escalar. Nada más la escalada practicando las rutas ya para irse al montañismo. Pero ahorren, chavos. No, pero es que de aquí allá está lejos. Yo soy la ojete, pero ahorren, jodidos. No, digo, para es que está lejos. Oye, bueno, mira, yo leí por ahí que... Por ahí lees, nomás. Hay que rentarla, cabrón. Ella puede. Yo leo por ahí. Yuti, si tú creías que era magia mandar besos por ahí, te chingó. Yo leo por ella ahí. Ella lee. Bueno, pero vi que esto, o sea, bueno, lo de la escalada inició en el año 19, en el siglo 19, perdón, en Alemania y en Inglaterra. Y que, bueno, lo utilizaban la escalada Wikipedia para entrenar. Ajá, el príncipe que quería ver a Rapunzel, innovó con sí. Aprendió. Entonces aprendió a escalar, pero por el cabello de Rapunzel. Que después, por el pelo de Rapunzel. No, bueno, bueno, pero en sí, digo, datos históricos, yo sé que ustedes me van a dar muchos datos históricos más. Pero no creo. La neta. Bueno, pero en sí, pues eso, ¿no? Que en el siglo XIX empezó en Alemania, en Inglaterra, y que era como un deporte, bueno, es un deporte que se utiliza para entrenar ya para irse al montañismo, a las rutas en las montañas. ¡Sí! ¡Sí! No. ¡Sí, maestra! Sí, porque la escalada es una actividad derivada del montañismo. Sí. No, o sea, sí, digo, también es padre hacerlo en paredes artificiales, que es muy padre también, pero yo creo que es más chido como convivir con la naturaleza, en las rocas, ay, qué padre. Es parte de complementarse la escalada, ¿no? De disfrutar el medio ambiente y también la compañía, digo. A ver, pero platícanos un poco, Nano, de cuál es tu, o sea... ¿Cuál es tu pedo? Ajá, ¿cuál es tu pedo, güey? Pues nada, hasta ahorita nada. Deja que haga digestión. Bueno, nosotros escalamos. Yo creo que el más recomendable que hable ahorita es Robert, que es el que más tiene el tiempo y digamos el maestro de ya me dijiste viejito, cabrón. Experimentado. ¿La escalada está considerado como un deporte de riesgo? Estaba considerado y creo que más bien el riesgo se lo damos nosotros a no seguir instrucciones y principios básicos de la escalada. Estamos hablando que hay un principio entre los escaladores, o más bien tres principios, que es el primero es seguridad, el segundo seguridad El tercero es seguridad. Y por si se te olvidan los tres, seguridad. Es seguridad. Sí, la verdad es que uno es el que hace la seguridad. Oh. Inseguro, no nada más la escalada, cualquier cosa, ¿no? Entonces, en la escalada hay ciertos conocimientos que se tienen que tener para hacerlo seguro. Por eso es muy recomendable que alguien que no lo ha hecho, pues siempre se vaya con alguien que ya le sepa. ¿Cuáles serían así como las sugerencias para alguien que es inexperto? Tiempo. Yo estoy de acuerdo que sí es en cuestión de la atención que le pongas tú. Pero obviamente no es lo mismo caerte en patines de nalgas que caerte escalando de una roca a 6 metros de altura. Te partes el coxis en 7 pedacitos. ¿Sabías cuál es el deporte de los más seguros? ¿El deporte? El sexo. Aparte, bueno, no. No, pues ¿en dónde están ustedes, muchachos? La escalada. No, el paracaidismo. Por ejemplo, el paracaidismo está catalogado o considerado que es de los deportes más seguros, ¿no? Y de igual manera la escalada. Como decía Robert, la seguridad la hace uno. O sea, no dependes de otra cosa más que de uno mismo. En el sentido de cuidar a con quién estés escalando. Y aunque seas principiante, si vas tomas en cuenta toda la seguridad, no hay ningún problema. Entonces digamos más bien que no es que sea de riesgo, sino que a lo mejor si ocupas tener un poquito más de asesoría o conocimiento para poderlo realizar. Que andar en bici sin llantitas, ¿no? Claro, y además el equipo adecuado también. Porque muchas veces, bueno, nos ha tocado que venden equipo usado y la gente sin saber lo compra, pero no sabes en qué condiciones está ese equipo. Entonces es muy importante también que cuando se compren su equipo, los que lo quieran hacer, pues lo compren con alguien que les va a certificar su equipo. No, y es como Yutis, ahorren. Que vayan ahorren. Con alguien que sepa. Exacto, ¿no? Exacto. Sí, con el pilor. ¡Gol! Oiga, no, pero, por ejemplo, yo quiero entender, por ejemplo, que a lo largo de los siglos, por ejemplo, si inició en el siglo XIX, siglo XX, siglo XXI en el que estamos, el material que se utilizaba, obviamente, antes no es el mismo que se utiliza ahora. Entonces, claro, a lo largo del tiempo, con las actuaciones de los escaladores que han tenido al practicar este deporte, pues obviamente ya se va mejorando el tipo de seguridad que se va teniendo, al grado de que en estos momentos ese deporte ya es muy seguro. Claro, es igual. Por eso, vean la película de 35 minutos, ¿o cómo es la de...? 128. ¡Ay, 128, verga! No, de hecho, nada más. Sí, 128 horas. 35 minutos es porno, güey. Pobre, con 120. No, la 127 horas está bien buena. Oye, ¿les está gustó? Bien perra. Sí, está muy bien. No, no manches. Buenísima. O sea, qué peliculón, la verdad. Qué peliculón. Primero vomité y luego lloré. No, es que lloras y, o sea, te desesperas muchísimo en esa película. O sea, yo pienso que ha de ser muy difícil ya llegar a ese extremo, porque ese vato también la cagó en irse solo y no avisar. Sí. Por eso avisen cuando van a algún lugar, aunque sea correr, por Manuel Gómez Morín, porque no vaya a ser que les vayan a agarrar una nalga, ¿verdad, Yuki? En el parque. Ah, no, es que yo soy la que corro para Manuel Gómez Morín. Bueno. Y no van a agarrar nada. Hasta ahorita. No. Le agarró una gripa. Sí. Le agarró una gripa, machín. Por más tarde que me voy, no me la agarran, chingado. Vete temprano, yo me fui temprano. Oye, fuera de mamada, en esa película, se los juro que es literal. Yo la vi acabando de comer, error mío. Y en la parte en la que el chavito se corta la mano, me levanté al baño a vomitar de la impresión. Oye, sí, no, oye, es que. No la he visto, yo no la he visto. Pues estúpida. Híjole, pues vela. ¡Spoiler! ¡Spoiler! Te pelaste, güey. Falta un chingo. Ya pasó el chingo. Ya te dijeron el clímax de la historia, ¿no? Y me levanté a devolver el estómago de la impresión que me dio. Es una historia verdadera de un chavo que realmente es muy bueno para el montañismo, ¿verdad? Pues él escalaba, era escalar. Eso es lo que tiene, digamos, salir a ahora sí que a la naturaleza, a los imponderables. En el gimnasio, en un gimnasio para escalar, pues tienes las medidas, digamos, controladas. En ambiente natural. Sí, imponderable. Sí. En un ambiente natural, pues no, estás a expensas del clima, a expensas de la naturaleza, vamos, no tienes el total control de lo que va a suceder. En la película, bueno, nos muestra ahí, primero, como decía Natalia, ¿verdad? Ella no avisó, el cuate no avisa, ¿no? Entonces, claro, se va aislado y la gente no sabe dónde está. Entonces, yo creo que ese es el primer error, exactamente. Y la película, bueno, nos narra ahí la historia de este chavo, de cómo sufre el accidente y qué es lo que tiene que hacer para ahora sí que para sobrevivir. Afortunadamente, acá nosotros, en donde vamos, en las zonas donde vamos aquí en Aguascalientes, pues ya las zonas son muy conocidas y hay ciertas zonas donde va mucha gente. Ya el ambiente es un poquito más controlado, ya no se desprende tanto la roca, etcétera, etcétera. No, y aparte, entonces, que lo hacen en grupo, o sea, ya además, si alguien se queda grupo atorado en una piedrota, pues ya van y les avisan, me da los helicópteros. Aprovechando las películas, les voy a recomendar una que se llama Touching the Void. Una película se llama Touching the Void, que también narra la historia de dos cuates, pero estos ya están escalando, creo que en Perú, en algún lado, es un caso verídico. Mucha pucha. Oye, límite vertical. No, mi límite vertical sí ya es más churro, ya. Pero bueno, mira, yo aquí tengo que hay 5 estilos de escalada. Bueno, que es la exterior, que es la de que tú hablas. Es, bueno, así con toda la banda, en las rutas que ustedes hacen. O sea, afuera. Bueno, que es afuera, ¿verdad? Así, en contacto con la naturaleza. Y luego, que es la interior, que también conocida así porque se ocupa en la parte interior de la roca o pared, fisuras por lo general. Grietas. Que está peligrosa. Y luego, escalada, rocódromo, usando cuerda, no debe ser confundida con la escalada interior. ¿Cómo es esa? Rocódromo. Como las paredes que están. Bueno, la escalada en las salas de boulder, y la escalada de boulder, no necesariamente en salas. Uh-huh. Esas son las cinco que yo tengo. Es que ¿cuál es la que ustedes practican? ¿Cómo meten? ¿Y la escalada en tu cuerpo? La escalada en Pablo Encebado. ¿Y la escalada? Creo que ya salieron las expertas en escalada. Trepa. No es cierto, me quedé corta. Y luego está la escalada alpina. Es la escalada que lleva a cabo en altas montañas con todas unas implicaciones del medio. O sea, clima, altitud y todo eso. Como los que escalan el Himalaya. O los que van al pico de Orizaba. Big Wall, o en grandes paredes. Psycho Block, ¿cuál es esa? En el agua. Donde, por ejemplo, no sé, en Acapulco, una cosa así, donde haya una playa, donde empiezan a escalar en la roca y cuando caen, van sin cuerda en algunas ocasiones. Y cuando caen al mar o a los ríos, depende, o sea, de dónde estén. Qué chido, ese, ¿no? Es el Psycho Block. Ese es el Psycho Block. Está bien chido ese. La escalada urbana se practica en los grandes edificios de las ciudades. Suele hacerse en solitario y suele ser ilegal en muchos países. Ese es como el, no sé si han visto al Hombre Araña de la India, ese algo así. Sí, está cabrón, ¿no? Esa es. Esa es la escalada urbana. Esa es la escalada urbana. En Plaza Cristal y se veía. Pero ellos van con seguridad. Es que güey sí practica su deporte bien duro. Oye, la escalada de adherencia se realiza en las paredes no completamente verticales que no disponen de presas, de pie y de mano. De presas. Corrígela. De presa. La diferencia principal entre esta técnica y la escalada normal de pared es la posición del cuerpo. No hay que separar en mayor medida la cadera de la pared, de forma que el cuerpo quede lo más aplomado posible en relación a la pared. O sea, bueno, ¿cuál es la diferencia? Esa es como ir subiendo el Pikachu. Escalada de adherencia. Es lo que haces tú, subiendo el Pikachu. O sea, no necesariamente tiene que estar tan inclinada. No, normalmente en la pared encuentras orificios o salientes que te ayudan a tener mayor agarre en las manos y poner los pies. La escalada de adherencia básicamente es una pared que no cuenta con tantos hoyitos o tantos salientes y es un poquito más lisa. Entonces lo que haces ahí es básicamente con las manos, como el término lo dice, como tratar de adherir las manos, abrirlas y pegar las manos lo más posible a la roca y empujar la pelvis hacia adentro, no sacar las nalgas, porque entonces te vienes hacia afuera. Oye, pero no está perrísima esa. Sí. ¿Mande? Sí, ¿no está perrísimo? Se aplican técnicas especiales para subir ese tipo de piedra. Te escupes las manos. No podemos. Casi, ¿no? No podemos. Oye, ¿crees que yo con mis 20 kilos de nalga puedo hacer esa, practicar eso ahora? No, no, le gana el peso, para abajo. El peso. Igual y cae y rebota, ¿no? Te dijo nalgas de boligoma. Me dijo nalgas de Jumping King. Estos son unos avances de las niñas que más les duelen, segunda parte. A ver, y luego dice escalada libre, escalada clásica, escalada deportiva, escalada artificial. Oye, ¿qué chingados nos importan tantas escaladas? Que bueno, nos platiquen ellos escalan. Es que ellos escalan todo eso, ¿sí o no? Oigan, muy, y a ver, platíquenos, chido. ¿Cuál es el equipo que uno tiene que utilizar? Unas gatas, ¿verdad que sí? Gatas, gatas. Así es. Son ¡púchale, gata, púchale! No, regularmente sí, ya son las que nos echan porra. Qué bueno que me disparan, nunca era porrearte, chingada. ¡Sube, Dano, sube! Además que tienen que ser unas gatas apretadas, o sea, justas. Sí, deben de apretar, ¿eh? O sea, si no pueden ser cualquier gata. Uy, o sea, que yo te hice. Todos piden lo mismo, chingada madre. La elasticidad es la que te quema la grasa. Pues también depende de lo que estires, porque la... Sí, porque conocemos una estirada que no te hace nada. Nomás te cansa, carnal. Y el siguiente gol... Sí, quemas calorías. Sí, la mano será. ¡Más despacito, más despacito! Oigan, y el siguiente gol es... ¡Vele el antebrazo! Es de escalar. Ese antebrazo es porque escalas mucho, ¿verdad? Claro, solo la derecha. Sí. No, sí. La izquierda bien flaca. Escala como Tarzán, güey, acá. El mundo waffle.